mi vida, que hoy acabo de llegar. Con mi maleta en el hombro, mi vida, cansado de caminar. Señora, soy un riflero, mi vida, que hoy acabo de llegar. Con mi maleta en el hombro, mi vida, cansado de caminar. Señora, soy un riflero, mi vida, que por suerte voy llegando, componiendo mis guaraches, mi vida, para seguir caminando. Señora, soy un riflero, mi vida, que por suerte voy llegando, componiendo mis guaraches, mi vida, para seguir caminando. Soy un riflero, mi vida, que me la vengo a llevar. Avísele a su marido, mi vida, que me la salga a quitar. Señora, soy un riflero, mi vida, que me la vengo a llevar. Avísele a su marido, mi vida, que me la salga a quitar.